Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos y bienvenidos, soy Elena. Ya estamos listos, después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, para arrancar con un nuevo comentario de la actualidad de nuestra web. Y yo soy Rodrigo. En esta ocasión, pues nos vamos a centrar en una noticia muy interesante de alhama.com y trata sobre una nueva ayuda para las familias. Exacto. Hablamos del Plan Veo. Es una iniciativa del Gobierno de España que, bueno, ya está disponible aquí en Alhama. Y que busca hacer más fácil el acceso a gafas y lentillas, sobre todo para los más jóvenes. Claro. La idea de fondo es muy sencilla, pero muy potente. Ver bien es una necesidad, no es un lujo. Así es. El plan está dirigido a menores de hasta 16 años. ¿Y qué requisito piden? Pues que tengan diagnosticado algún problema de refracción. Ya sabes, miopía, hipermetropía, astigmatismo. Lo habitual. Entiendo. O sea que con tener la tarjeta sanitaria sería suficiente. Justo. El único requisito es ese. ¿Y la ayuda económica cómo funciona? Porque eso es lo importante. Pues es bastante directa, la verdad. Son hasta 100 euros por menor y por año. 100 euros, o sea que si las gafas o las lentillas cuestan 100 euros o menos... Te puede cubrir el coste total, exacto. ¿Y si es más caro, qué pasa? Pues el plan te da esos 100 euros y la familia solo tiene que, bueno, que abonar la diferencia. Ah, vale. Es una forma muy clara de quitar esa barrera económica, ¿no? Para muchas familias. Claro, ya sea para unas primeras gafas o para renovar la graduación, que también es un gasto importante cada cierto tiempo. ¿Y el procedimiento es muy complicado? Pues parece que no, que es muy sencillo. Para los más pequeños, los menores de 6 años, sí que se necesita una prescripción de oftalmología. Ah, tiene que verlo un especialista. Eso es. Pero a partir de esa edad, se puede hacer directamente en una óptica de las que colaboran con el plan. Y aquí llega la mejor parte, creo, para la gente de nuestra zona. Sí, porque no hay que irse lejos. Claro, que no hay que desplazarse. Es que en Alhama de Granada ya hay un centro adherido. Correcto. Se trata del Centro Óptico Alhama. ¿Quién lo lleva? Su titular es Cristina López Fernández. Está situado en la Rotonda del Olivo para que la gente se ubique justo al lado del Estanco de la Joya. Vale, perfecto. ¿Y allí qué hacen? ¿Lo gestionan todo ellos? Sí, desde allí se encargan de todo el proceso. Hacen la revisión visual y tramitan la ayuda directamente. Es una gran noticia, la verdad, porque facilita muchísimo el acceso. Sí, y la noticia también recuerda algo que a veces se nos olvida. ¿El qué? Que muchos problemas, como dolores de cabeza o incluso un bajo rendimiento en el cole, a veces están relacionados con una mala visión que no se ha corregido. Claro, y este plan busca precisamente eso, ¿no? La detección temprana. Exacto. ¿Sabías que el Gobierno de España ofrece hasta 100 euros al año para gafas o lentillas infantiles? Si tu hijo o hija tiene hasta 16 años y necesita corrección visual, puedes beneficiarte del Plan Veo, una ayuda para menores con miopía, hipermetropía o astigmatismo. En Alhama de Granada puedes tramitarla directamente en el Centro Óptico Alhama de Cristina López Fernández, en la Rotonda del Olivo, junto al Estanco de la Joya. Allí revisan la vista, gestionan la ayuda y te asesoran en todo el proceso. Recuerda, hasta 100 euros de ayuda al año para gafas o lentillas infantiles. Teléfono del Centro Óptico Alhama, 958-360-730. Plan Veo. Ver bien hoy es crecer mejor mañana. Más información en el Centro Óptico Alhama o en la web oficial del Gobierno de España. Se menciona que el Centro Ocupacional El Lucero ha estado ayudando, repartiendo folletos informativos. ¡Ah, qué bien! Sí, acercando aún más esta información a todos los vecinos. Sin duda es una iniciativa muy, muy necesaria, que, como bien dice el artículo al final, es un empujón para algo fundamental. Ver bien para crecer mejor. Lo resume perfectamente. Y con esta información tan positiva, pues nos vamos despidiendo. Sí, seguimos trabajando en la redacción para traeros el próximo comentario. Siempre bajo la dirección y el control técnico de Juan Cabezas. Que ahora mismo pone la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.